esa estrategia. Y luego prepara la asamblea. Y decidís si vamos a unir con el PP o vamos a unir con el PP. Y luego, si hay tiempo, porque ustedes a las 9 y más estamos un poco de ocupas, pues ve estrategia de redes, todas las cosas bonitas que tengamos que ver. Pero lo fundamental es lo político. Yo creo que eso es el grupo de trabajo ejecutor. No sé, ¿cómo lo veis el resto? Y perdona el aso, ¿eh? Sí, que no nos eches esas broncas, que es muy bonito. Me ha asustado, Santiago. Lo que dice, ha integrado dentro de su asamblea propuesta de programas. Primero, porque el programa es muy bien, pero es inmediato. Pero el estado de herramientas, el estado de redes, que es lo mismo, son herramientas para lo posterior, pues fuera, ya está, uno, asamblea J, dos, programas, propuestas, condiciones, programáticas de todo tipo de pactos, reuniones y luego las herramientas para el desarrollo de todo el mundo. Eso es. La asamblea. Pues venga, asamblea, palabras. Jesús, tú querías... Más información. Va, o sea que querías empezar con las herramientas, vale. Pues entonces ahora que os modifica el orden del día, asamblea. Pues vale, de asamblea. Tú no hay palabra. Hemos dicho que punto 1, asamblea, ¿no? Como primer punto de todos, información que haga falta para poder trabajar. ¿Y la que llamas información? Pues... Fermín. He hecho referencia a Virginia, yo creo que existe el talento de información, lo que ya lo he comentado es que había aquí. Hoy públicamente en Radio Salamanca he oído al cabeza de lista de Ciudadanos, no exactamente decir lo que ha dicho Virginia, pero bueno, en esencia ha dicho que la lista más votada es la que tiene que gobernar. Yo también lo he oído. Y luego han repetido el corte 10 minutos después en la noticia de Rosales. Como información. Aparte de insistir en la idea esta que ha dicho Virginia de que el señor Mayoko quiere hablar con nosotros. Y quiero adelantar una cosa. Yo, personalmente, mi propuesta es que sería partidario de irle a escuchar. A escuchar. No al PC, por supuesto. A otros. Aquí, por ejemplo. Chencho. Solo voy a preguntar, saber quién nos ha pedido reunirnos. ¿Quién nos ha pedido reuniones? Ahora mismo solo el PP. ¿PSOE no ha pedido una reunión con nosotros? La tenemos, si queremos. No, pero ¿quién te ha pedido la reunión? No. No, te ha pedido PP, solo. ¿Qué punto es eso? Además, puede hacer central la información con el PSOE. El PSOE llamó hace una semana, ¿os acordáis? Que lo puse en el WhatsApp, yo dije que cada vez que estábamos pendientes de la Asamblea y quedó en que para lo que quisiéramos nos reuníamos. Es decir, ellos esperan nuestra vale, llamada. Ellos, yo entiendo que su papel ahora no es que les vuelvan a llamar, sino que nosotros ya estamos en un órgano de trabajo ejecutor que toma decisiones de alguna manera para la asamblea y que tenemos la posibilidad de que sean, de que llamemos, ¿no? Porque yo creo que ellos ya nos han llamado para decir Ciudadanos no ha pedido no, y Ciudadanos creemos que yo creo que no nos va a llamar. Manu y Daniel, vale. Iba a preguntar precisamente lo último que ha dicho Chencho, que habría la posibilidad de una reunión bilateral con Ciudadanos para plantearles un poco, exponerles el programa e intentar que no abriesen la puerta que el PP gobernase aunque fuese en minoría, pregunto. Porque es que si no es así, se reducen las opciones que tenemos casi a una. Daniel. Lo que has dicho tú, yo sé que esa es una batalla perdida, pero hay que intentar, es que lo fundamental, que Ciudadanos no se agote a sí mismo ni que se abstenga, porque si hace eso todo lo demás está perdido. Hombre, el ayuntamiento vamos a estar y yo sé que no es lo mismo que no estar, eso está claro, pero lo fundamental es conseguir a Ciudadanos recordarles que han dicho que hagan primarias, el PP, que no lo va a hacer, estoy convencido, que la corrupción, que no hay imputados en las listas, todas esas cosas que han dicho ellos, o sea, es echarles en la cara lo que ellos han dicho a nivel estatal, a nivel provincial, en todos los sitios. Sé que también es un terreno perdido porque ellos se van a echar esa conchiva, guárdenos a los huevos, lo que no dé la gana, porque ya lo tengo muy claro, pero al menos recordárselo, volver a decirles, tíos, ¿de qué vais? En fin, tener una reunión con ellos lo más posible, o sea, en un plan lo más pacífico posible, para ver si conseguimos que recapaciten. Yo sé que es muy difícil, para que no sea imposible, pero es que si no, como ellos hagan eso, se voten a sí mismos, se abstengan, ya tenemos otra vez a Mañoco de alcalde otros 4 años más. Para mí es lo fundamental, por encima de todo lo demás, eso, hablar con Ciudadanos, habrá que diseñar una estrategia, a ver cómo se consigue que nos escuchen un poco y que recapaciten, y quién sabe, yo no confío nada, pero quién sabe. Pilar. Yo, bueno, creo que si nos reunimos, nos reuniremos con todos. No sé para qué nos vamos a reunir con el PP. Porque principalmente no lo vamos a hacer. que no sé, pero si nos reunimos, pues tendríamos que reunir con los tres. Y yo lo que sí planteo es que esas reuniones tienen que ser abiertas. Tienen que ser no reuniones de vamos tú y tú y hablamos ahí. Tienen que ser reuniones abiertas, reuniones que la ciudadanía sepa de lo que se habla, reuniones en las que llevemos muy claras nuestro planteamiento de qué exigimos para apoyar a unos o para apoyarlos para lo que sea. Y a partir de ahí, pues a lo mejor se puede hablar con alguien más, pero desde luego si se hacen, con el PP no la entiendo, se puede hacer por cortesía, que a lo mejor si vamos a compartir durante un tiempo con ellos un espacio común, puede ser cortesía, no se parte otra cosa. Con Cabero se puede hacer con nuestras condiciones y decir que nosotros podríamos apoyarle si cumple un mínimo de nuestras condiciones programáticas, ahora que ver cuáles son, pero todo eso tiene que ser público y con Ciudadanos lo mismo, es decir, ¿no? Eso es una cosa que me parece fundamental. Si hablamos de hacer reuniones, que no nos olvidemos nunca que nosotros somos abiertos y que todo eso tiene que ser totalmente abierto. Incluso me plantearía que con prensa, para que la prensa escuche y pueda transmitirlo. No hacer preguntas, pero sí transmitirlo. Los acuerdos que se tomen. Porque delante de las personas que nos han votado, tenemos que tener muy claro por qué vamos a apoyar a Cabero, si le vamos a apoyar, y por qué vamos a negociar con Ciudadanos, si vamos a negociar con Ciudadanos, aunque luego esté la asamblea. A mí, vamos, se me ponen los... pensar que vamos a negociar con Ciudadanos, o que vamos a apoyar a Cabero, son cosas muy difíciles de mantener. Eso está muy claro. Araceli. Sí, bueno, yo creo que en principio solo deberíamos de ir aquellas reuniones que nos hayan ofertado antes de la asamblea. Y por ejemplo, para el PP, pues haya un amigo con el PP, yo no tengo ningún sentido. Desde el momento no tenemos ninguna oferta antes de la asamblea. Yo no soy partidaria de tomar iniciativas, de reunirnos con nadie antes de la asamblea. Yo creo que la asamblea es quien tiene que decidir precisamente cuál tiene que ser la trayectoria de los pactos. Y además, creo que es muy importante el que tengamos claro que esa es la línea, es decir, o sea, que no empecemos a tener prisas pues a este grupo, sino que la identidad precisamente de este movimiento es el que, bueno, la asamblea es quien toma las decisiones. Entonces yo creo que el objetivo de esta reunión casi casi debería ser únicamente centrarnos en qué preparar, o sea, en qué cosas son las importantes para la asamblea, qué preguntas tenemos que hacer, y ya digo, yo quería reuniones por iniciativa nuestra a ninguna. José, yo pienso lo contrario. Vamos a ver, yo creo que las cosas están bien claras. PP por volver a ganar, con la abstención de Ciudadanos, y el PSOE, digamos, está en el ciclo. Si conoce ya más o menos el asunto y tiene en cuenta posiblemente su baja moral, ya ni quizá quiera responder. Pero nosotros, ¿ya qué es lo que nos queda? Yo creo que a nosotros lo que nos queda ya es hacer propaganda de nuestras propuestas. Para nosotros esto es como un primer asalto. Entonces tenemos que estar pensando en estos 4 años, donde vamos a tener que hacer el trabajo de verdad. El trabajo que todavía no hemos hecho. Hemos dado un primer asalto. Creo que el resultado no es malo teniendo en cuenta lo que habíamos acumulado. Yo creo que eso, vamos, yo pienso que no hemos sido un fracaso, que creo que está muy bien el resultado. Digo para lo que hemos hecho, y lo que teníamos. Ahora, si nosotros nos planteamos de que ya está el pescado vendido y no tenemos nada que hacer, ¿qué es lo que nos interesa? A nosotros lo que nos interesa es que se conozcan bien cuáles son nuestras propuestas. Y si vamos a ir con el PP, estoy de acuerdo con lo que dice Pilar, para hacernos publicidad. Y si vamos con Ciudadanos, para hacernos publicidad. Si vamos con el PSOE, para hacernos publicidad. Porque nosotros nos tenemos que dar explicación a la gente que nos ha votado. Y no tiene que haber sombra de duda. Pensar una cosa, que los medios de comunicación están en poder de quien están. Y ellos, el amplificador de sus palabras, sirven más que de la nuestra. Nosotros nos tenemos que multiplicar en eso y tenemos que combatir en ese terreno. Pero la gente que nos ha votado y otra gente que está en duda, hoy yo ya he hablado con un par de socialistas donde le ponía cuál es la postura de su partido y los que dicen, si es que se hace eso en el PSOE me borro. Pero es que las cosas están cambiando y nosotros tenemos que pensar de cara al futuro. Ahora lo que tenemos que hacer es, sobre todo, hacer publicidad de nuestras propuestas. Y nos vamos con uno y con otro y queremos que sí, que haya medios de comunicación, si es posible, todo lo que sea. Y vamos con nuestras propuestas. Así de sencillo y de claro. Es una cuestión de propaganda. Y al mismo tiempo que no se nos dice, es que no habéis hablado. Cuidado, por hablar no pasa nada, No vayamos aquí ahora de puritanos, pensar que nos vamos a contaminar o vamos a perder la virginidad. No seamos tan tontos, Vayamos a hablar porque nos debemos a la gente que nos ha votado y a la gente que queremos conquistar. Y ese es nuestro objetivo ahora, y ese es nuestro objetivo durante estos 4 años, velar por los intereses de la gente. Pero publicitarlo, dejar bien claro quién es cada cual. Alba. A ver, no es ya cuestión de más política, menos negociaciones, lo que sea, es cuestión de matemáticas. El PP va a gobernar esta ciudad. Eso es lo primero. Lo segundo, pedirle a un partido que es Ciudadanos que recapacite es no saber que no está preparado para capacitar ese partido. Es un partido preparado para dar estabilidad al PSOE o al PP en caso de ostión. Y si es demasiado ostión, para suplir el ostión de ellos. Entonces no le podemos pedir recapacitar a alguien que no sirve para eso. En caso remoto, milagroso, de que a Ciudadanos le dé la luz de apoyar a Cabero en una investidura, Cabero no quiere gobernar esa ciudad con 7 concejales porque es imposible. Y nosotros no podemos gobernar en coalición con el PSOE porque no tendríamos ni la mayoría simple. Es una auténtica locura. Si partimos de esta base, el PP va a gobernar esta ciudad. Por lo tanto, hay que atenerse ya a que tenemos que liderar la oposición y hacer un proyecto a largo plazo para ganar dentro de 4 años. Y más claro el agua. Risco. Bueno, pues en relación con la reunión del PP, que ha pedido el PP, yo estoy en contra de ir a la reunión, se lo puede hacer. Habías un poco más alto, por favor, ministro. Que no me parece adecuado que vayamos a reunirnos con el PP, se celebra donde desde luego sucede no, pero tampoco en el ayuntamiento con el siguiente planteamiento. Nosotros con el PP, desde el punto de vista político, como organización política, no tenemos nada en común y nuestro único objetivo es que abandone el ayuntamiento, echarlo del ayuntamiento. Otra cosa es que también podemos decir que con el PP, a partir del día que tomemos posesión y desde el punto de vista institucional, pues nos reuniremos en el ayuntamiento cuando sea necesario, porque es un tema institucional. Pero desde el punto de vista político, yo mi opinión es que lo que hay que decirle, hay que decir públicamente, no tenemos nada que hablar, lo único que queremos es echarlo del ayuntamiento. En el otro tema de lo que se está debatiendo, a mí me parece que lo dije yo en WhatsApp, que las cosas merecen la pena debatirlas. No está todo tan claro y merece la pena debatirlas. ¿Cuál es nuestro primer objetivo desde mi punto de vista? El primer objetivo que ganemos es echar a Mañoco, echar al PP del ayuntamiento. El otro día dimos una rueda de prensa donde Virginia se pasó prácticamente toda la rueda de prensa exigiendo coherencia a Ciudadanos para que no se pusiera de perfil y votara al único candidato que hace posible echar al PP. Si da la luz de nombrarlo, pues no se le nombra, pero es quien es. Y nos pasamos toda la rueda de prensa pidiendo coherencia a Ciudadanos. Dijimos unas cosas, dijimos, si Ciudadanos permite que gobierne el PP, Ciudadanos es corrupto, Ciudadanos está con la corrupción. Yo lo que pido es una reflexión de qué hacemos Ganemos, de que no se nos pueda aplicar a Ganemos, que Ganemos somos la corrupción. A mí me parece que esto es una cuestión hoy fundamental. La misma coherencia que le pedimos a Ciudadanos, nos la debemos exigir a nosotros, pero además, porque llevamos diciendo esto, no desde mi punto de vista, lo llevamos diciendo toda la pre-campaña y toda la campaña electoral. ¿Con qué herramientas? Con las que tenemos hoy. Hoy tenemos 4 concejales. Si tuviéramos 10, pues a lo mejor no había ninguna duda, no estaríamos debatiendo, pero tenemos la herramienta que tenemos. Y desde el punto de vista nuestro compromiso que hemos adquirido con la gente es con la herramienta que nos dieran, con la que fuera 5, 4, 3, echar al PP. Y desde mi punto de vista no seríamos capaces de explicar otra cosa. Y bueno, por no alargarme, yo creo además que esto es, teniendo en cuenta además que somos una candidatura municipal y municipalista, donde no hay planteamientos, o no debe haber, desde mi punto de vista, planteamientos de noviembre o electoralistas, exclusivamente desde el punto de vista de la ciudad, que es de lo que hemos venido hablando en campaña, Esto es lo que está encima de la mesa. Otro tema diferente, que hablaremos luego, supongo, es el tema de si alguien nos llama para gobernabilidad o cosas de esas. Que, sin, mi opinión es, si nadie nos lo plantea, pues nosotros no deberíamos de plantearlo. Ir a reuniones, yo creo que si nadie nos llama, salvo que nosotros pensemos que creo que mayoritariamente está descartado, tenemos algún plan de gobernar nosotros, no creo que sea necesario. Letrado de la Mora. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es decidir nosotros y aprobarnos aquí con quién vamos a pactar, votar, o incluso ya predecidir lo que diga la Asamblea y manipular la Asamblea como para que salga lo que nosotros queremos. Yo creo que eso es evidente. Entonces tenemos que preparar los mecanismos bien de la forma más transparente y participativa, porque hoy es el día cero. Esta Asamblea es la cero. Desde aquí en adelante nos va a mirar todo el mundo con lupa. Lo que ha pasado aquí, el acta y todo lo demás, para ver si efectivamente nosotros vamos a el proceso de toma de decisiones política, tanto interno como del ayuntamiento, de verdad lo vamos a traer a la ciudadanía o nos vamos a quedar aquí en una cúpula, ¿no? Entonces, primero, ¿reunión con grupos? Por supuesto que sí, porque la gente necesita la información necesaria como para poder debatir y proponer en la asamblea. Como dice el compañero, ir a una reunión que encima tiene que ser transparente, pues lógicamente es trasladar toda la información que tengamos disponible hasta ese día. Y yo me he reunido tres veces, vamos, reunido, he estado tres veces con gente de Ciudadanos. Una, a la salida de la Amnistía Internacional en un acto, donde estuve hablando con el número 3 y la número 2, sin saber que era el número 2. La segunda, otra vez en la calle, nos encontramos Álvaro y yo, y la tercera, el día de la fiesta, con Manuel Serrano, que fuimos a vivir, para aquí para allá. De las tres entrevistas formales y comentarios, una de dos con Ari, la respuesta era muy clara por parte de estas tres personas, que no prejuzgan evidentemente el colectivo estatal o lo que dé la gana. Si fuera por esas personas concretamente y según sus propias palabras, desde luego ellos están también para echar al PP. Eso es lo que yo dije. De hecho, yo le dije al tercero, e incluso le amenacé, de como tú vayas y pases con el PP, te juro que te voy a escarchar a ti y a todo tu partido, que lo sepas, yo Gabriel me comprometo. Lo dije a la cara y la número dos dijo, yo Gabriel me voy contigo. La segunda reunión que me encontré en el GENET, te volví a decir, oye, no se os ocurra pactar con el PP, por favor, del amor hermoso. Y la misma señora dijo que ella se marchara si eso sucedía dentro de Ciudadanos de Salamanca. Y les llamaban de Madrid, porque en aquel momento hablamos de vos y les llaman de Madrid. Me dijo, yo Gabriel, si eso nos obligan a dejar al PP, a Manuel, o gobernar, entonces yo, y sé que más gente de la lista y del partido se van. Bueno, ¿qué quiere decir? Que todos estamos hablando en presunciones de la información que tengamos, ya sea por estas meras entrevistas, por la mera información que tengamos en prensa, por el mero prejuicio de lo que es Ciudadanos como partido, y lo que necesitamos es información fidedigna, o por lo menos transparente y real, oficial. El PP, pues claro que me encantaría de ir a ver al PP a ver de Mañueco. Mire, usted no lo voy a votar porque es un corrupto y nosotros tenemos nuestras propuestas. PSOE, nosotros tenemos nuestras condiciones de investidura, no sé qué tal. Ciudadanos, pues mire, nosotros tenemos nuestras condiciones y tal. ¿Qué es lo que vosotros vais a hacer? Y decíslo a la ciudadanía, tanto públicamente después de las reuniones, porque esa hay que grabarla y todo. Dice, mira, esto es lo que dicen realmente. Ciudadanos de Salamanca, PSOE de Salamanca, PP de Salamanca y Ganemos de Salamanca. Nosotros que decimos nada, porque hasta que no hay una asamblea y toda esta información de lo que dice todo el mundo y lo que digamos aquí, pumba, lo llevamos allí y se ponga encima de la mesa, pues lo que tenemos que hacer desde aquí es trabajar propuestas para llevar a la asamblea, para que una asamblea pues no sea un Cristo y ahí es solo un caos, sino que tener ciertas cosas ya trabajadas para que la gente tenga la mayor información posible para decidir las tres o cuatro propuestas posibles y los programas mínimos que podamos meter, ¿no? Nuestros compromisos y renunciables básicos, que además están desde el primer día. Tampoco porque nosotros aquí pongamos los compromisos básicos, no estamos tratando a la participación, porque tenemos un manifiesto, los compromisos básicos y un programa, ¿no? Es decir, reuniones sí, inmediatas, iniciativa nuestra, por supuesto, llevemos la iniciativa y la agenda pública, porque eso es nuestra batalla, que se conozcan nuestras propuestas, que nosotros somos la Regeneración y no Ciudadanos, que están viendo ahora que ellos son los que van a obligar al PP y al PSOE, a la Regeneración Democrática, sí, a esa jornada. Si ser nosotros los que intentemos marcar la agenda del cambio y la transformación, porque somos la única alternativa. Y cuidado la legitimidad de las elecciones, 4, 8, 7, todo eso es juego electoral, ni a mí. De verdad, es que me importan tres pepitos, porque hay más cosas allá del resultado de unos votos. También hay 4.000 votos de vecinos de otra gente que tienen nuestras mismas propuestas. Para mí, vecinos es una facción personalista de Ganemos, ¿no? Por tanto, si centramos en democracias electoralistas, eso es también nuestro. Pero es que también hay un montón de gente del PSOE o del PP que, si tú le hablas de nuestro programa y nuestras propuestas y del cambio, pues también está a favor. En fin, yo creo que somos tres grupos, PSOE, Ciudadanos y Unamemos, que la gente no va a entender que con los programas prácticamente idénticos, las 10 primeras propuestas son prácticamente idénticos. Hemos dicho todo lo mismo: hay que echar el PP, hay que echar la corrupción, hay que aceptar país transparencia, participación. La gente no va a entender que no nos pongamos de acuerdo en cuatro cosas básicas. Y nosotros tenemos que tener de aquí sacar como mínimo unas propuestas mínimas para ofrecer a todos los demás, con las prioridades de echar al PP y nuestro programa. Y sobre todo recoger suficiente información para la asamblea, decirle: miren, esto es lo que hay. Y organizar, lo más importante, organizar la asamblea para que no se pueda considerar que esté manipulada. Como la asamblea del domingo virtual se pueda considerar que está manipulada por nosotros, nos hundimos. Porque dicen, no, esto es lo mismo. Una duda técnica antes de pasar la palabra a Daniel, que es el que le toca. Entiendo entonces que con lo que estás diciendo tendríamos que reunirnos tanto con Ciudadanos como con el PSOE de hoy al viernes. Sí, sí, sí, sí, pues oye, creo que cuanta más información tengamos antes de cualquier proceso de decisión, es mejor. Hombre, claro, lógicamente. No vas a reunir. Hombre, podría simplemente contarme vuestro rollo. A ver, yo no puedo decir nada porque no me he reunido. Vale, está claro. Pero Daniel, más información real y no de prensa y de comentarios y no sé qué. Yo creo que aquí nos tenemos que reunir, lo mismo que ha dicho Gabriel, que no reunirnos es dejar de actuar, dejar de esperar, decirle a Ciudadanos lo que esperamos de él, pero sin ir a decirlo a la cara, sino por la prensa. Entonces creo que tenemos que ir a reunirnos. ¿Con quién? Con cualquiera. Al que tengo, si que nos invitan a un debate, nosotros vamos. Tú te invitamos nosotros al nuestro y tú no vienes, pero nosotros al tuyo sí vamos, porque no somos como tú. Entonces yo creo que sí, si no le pagaremos con la misma moneda, considero que tenemos que empezar a cambiarla. Yo sí voy a los debates porque no tengo ningún miedo de que tú me lleves a tu terreno de responder preguntas retorcidas que me hagas, no tengo ningún miedo. Entonces yo personalmente desde que sí. Es un debate, es una negociación. Bueno, no es una negociación. A ver, no, vamos, quien quiera hablar que pida la palabra. Yo no sé, o sea, no sé en qué también me estoy pasando, igual me expresaba muchas veces. Son mis pensamientos, no sé cómo lo. Son mis pensamientos simplemente. Considero que sí debemos ir, entonces considero que sí que tenemos que tomar la iniciativa, como ha dicho Gabriel, y ser nosotros los que convoquemos las reuniones. Oye, Ciudadanos, ¿quieres venir mañana a 10 horas de mañana a 5? Pues si quieres mañana a las 5, nosotros vamos a donde llegue, un sitio público, transparente, etc. Con el PSOE igual, hablar, en cualquier caso, hablar. De todas formas, hay que negociar una cosa concreta. ¿Quién vas a votar en ya no pactos de gobierno, que eso, según dijo Manuel el otro día, se puede posponer a dentro de una semana? Si no llega, ¿quién vas a votar? Me lo puedes decir por la prensa, me lo puedes decir aquí a la cara. Oye, ¿y si pasa esto, seguirías votando a esto? No sé si esos negociaciones comprometerse mucho o no. Otra vez lo mismo, si siempre dejamos claro en nuestro discurso que esto lo vamos a remitir a la Asamblea, tampoco te estás comprometiendo en nada. Tú dices, mira, yo esto, pues bueno, es mi opinión personal, tal y cual, o no, o se lo presentes como quieras, pero bueno, sabes que la Asamblea lo va a votar y van a ser X personas las que van a votar, por lo tanto. Poco más. Estefanía. Vale, estoy de acuerdo con Virginia con el tema de la importancia de la Asamblea del 5 y hay dos temas que para mí son fundamentales en esa Asamblea, que es, sobre todo, presentar la votación y la herramienta de votación a todo el censo de Ganemos, presentarla ahí a bombo y platillo, a toda la gente, no como Asamblea presencial, sino a todo el censo. Esta decisión es de las 1000 y pico personas que hayan votado el manifiesto. Y otra, en esta Asamblea me parece fundamental plantear la fórmula jurídica que va a tomar el movimiento después, porque es lo fundamental que va a mantener vivo a Ganemos más allá de los 4 concejales que hay en el Ayuntamiento. Estoy absolutamente de acuerdo, tanto con Rich como que la prioridad absoluta es quitar a Manuel Codaí, quitar al Partido Popular y una serie de políticas, pero no a cualquier precio ni de cualquier manera. Entonces, estoy en la línea absoluta de Pilar de que todas las reuniones sean públicas en base a ejes programáticos. Ejes programáticos que ya se han ido planteando, pero que habrá que tener 4 o 5 puntos, no más, y con eso ir donde sea. También estoy de acuerdo en que con el Partido Popular no hay absolutamente nada que hablar en esta ciudad, ¿vale? Pero estas eran mis puntos a comentar. Vale, a ver, recopilando. Bir, Araceli, Ari y Chencho. ¿Alguien más quiere hablar? Que vamos a cerrar ya el turno de palabra y empezamos a avanzar. Santiago, ¿alguien más? Venga, pues cierro el turno, ¿eh? Me toca. Virginia. Vale, estoy muy de acuerdo con Estefanía, con Gabriel, con otro Gabriel. Yo estoy de acuerdo con todo el mundo, es decir, que tampoco diferimos tanto, pero yo creo que es importante aclarar dos cosas. Uno, estoy en una cosa de la Asamblea que es un paseo de la Asamblea. Importante, yo creo que lo primero de todo tenemos una responsabilidad, que es que el PP no gobierne. Es nuestra mantra de campaña. Vamos a hacer el PP no gobierne, y creo que en esa parte que nos toque, con toda la absoluta honestidad, claridad y yo creo que transparencia, debemos decir a Ciudadanos que qué coño es va a hacer. Pero dame la presión, enviamos las manifestaciones en los medios de comunicación y este tipo no ha dicho ni pío, nada más manda mensajes para fuera y para adentro, ¿no? Entonces yo creo que nosotros, como entidad que somos ya una fuerza política que nos decantamos hacia que Mañuco se pide de su casa, con las ganas que tenemos de que esto cambie, pues a los que no están entrando en esa historia y que además son los culpables directos, hay que llamarles y decirles, oye, que tú es el que no estás cumpliendo, ¿vale? Entonces, ¿qué vas a hacer? Y creo que hay que repetir ese mensaje, creo que yo me he dedicado, como habréis visto, no me he salido del discurso central, a decir en la red de comunicación, la gente que apoya a Mañuco son como Mañuco, ¿vale? Dos, y aclarando que nunca en mi vida voté al PSOE, o sea, yo tengo 35 años, nunca voté al PSOE, ni cuando tenía buena cara. O sea, que yo soy una persona que no soy, de verdad, ¿eh? No creo que se me predisponga, que puedo tener un tipo de simpatía por el Partido Socialista. Esto nunca he votado, ¿eh? Os lo digo, sinceramente. Y se aspira al PP, pero es curioso. Entonces os digo una cosa, creo que tenemos una responsabilidad importante, que es que si no gobierna Mañuco, hay que buscar un plan B. A mí no me importa ser alcaldesa, lo digo en público. No me importa, ¿eh? Me organizo el tiempo y soy alcaldesa. Pero vamos a hablar seriamente. Hay un tema, la única fuerza política ahora mismo tiene mayor número de votos que los Ciudadanos y nosotros es el PSOE. El PSOE ahora mismo la expectativa que tiene puesta la gente, que no le gusta nada, en que las cosas puedan cambiar. Y aunque a mí no me guste, y creo que hay un buen equipo, y van a poder tener minoría de inestabilidad, y que posiblemente se los tengamos enganchados, creo que hace una apuesta porque se visibilice que nosotros tenemos que apoyar o no, ¿vale? Pero tenemos que lanzar un mensaje que es Mañuco no gobierna y nosotros tenemos una alternativa. Porque decir Mañuco no gobierna es decir, muy bien, no gobierna y ¿qué vais a hacer? Es la pregunta clave, ¿eh? Es la pregunta clave. No nos engañemos. Yo creo que la primera pata es, oye, Ciudadanos, os estáis pasando de caraduras, ganemos, tenemos muy claro qué tal, o mensaje directamente como decíamos, os convocamos a todos en un sitio público a decir lo que queramos decir. No hace falta ni que vaya en medio, pero si ya que alguna convocatoria, o si sí, lo decidiremos. Que va a haber una convocatoria y decir, hemos quedado con Ciudadanos en a las 5 de la tarde. Porque queremos saber cuál es su función. No queremos que interlocutores que medien, como son los medios de comunicación, que yo apostillo una cosa que he dicho, José, yo creo que hay medios de comunicación para toda esa ciudad, ¿eh? Hay medios de comunicación para todo. Y creo que la importancia es cómo lancemos el mensaje. Yo creo que tenemos que ser inteligentes. Y creo que nosotros tenemos un grupo de personas que estamos trabajando en lo que es la cara pública de esta organización o esta agrupación, que estamos lanzando un mensaje, yo creo, bastante correcto. ¿Se puede haber manipulado alguna vez? Posiblemente. Pero creo que conectamos todo el mundo en la onda y hasta ahora que nuestro mensaje no ha sido manipulado en mayor medida, ¿eh? Creo que todo el mundo está viendo que el mensaje ha sido Mañuco no, y no se ha manipulado. Incluso yo creo que hemos tenido habilidad para darle la vuelta mucho a lo que nos preguntaba y salir en la respuesta. Entonces, también tenemos los medios, pero creo que es importante. Y tercera pata con la asamblea. A mí me preocupa la asamblea, porque por un lado vemos todo el tema de herramienta. En esa asamblea, ¿qué objetivo nos proponemos? Que la gente vea que tiene una posibilidad de participar en la toma de decisiones. Es lo que yo me planteo como ciudadana. ¿Qué hacemos? Llevarlos a la calle, a todos aquellos que tengan posibilidad de estar a la calle. Y otro grupo importante, participar a través de las redes. Pero claro, hay que poner plazos. Porque claro, llegar a esa asamblea, que yo creo que va a ser lo importante, más que los medios telemáticos, pues esa asamblea yo creo que tiene que ser un poco la visibilidad hacia afuera y luego todo lo que llegue habrá que analizarlo, pero con un plazo concreto. Es decir, si hasta el martes vamos a decir cuál es nuestro plan de trabajo, es porque tenemos muy claro que nos ofrece el resto, que nos ofrece, por dónde vamos. Yo no lo alargaría hasta el 12 de junio. Yo creo que el objetivo principal es qué alcalde se quita. Creo que es el objetivo principal, qué alcalde se quita. Creo que el pacto de gobierno, que en mi cabeza no entra, pero que bueno, habría que debatirlo. Oye, no sé qué modelo se plantea ahora en la nueva formación política. A lo mejor hay alguno que nos conviene de verdad, ¿no? Pero creo que el debate principal no es ese. Y tenemos muy poco tiempo, tenemos mucho tiempo que dedicarle a nuestra asamblea. Vale, entonces es fundamental. Hay que tomar una decisión, porque además de las 9 y media sé que van a llamarnos 40 periodistas para decirnos que si vamos a ver a Mañuco, que qué vamos a hacer. Yo creo que la clave es decir qué hacemos con Mañuco. Lo digo, aunque sea por mi salud mental, ¿vale? Porque yo ya he dado todos los balones fuera que he podido. Que si la carta no me ha llegado, que no estaba certificada, que si los tienen casas ahora, pero claro, evidentemente, llega un momento que tendremos que decir algo. Yo creo que hoy se os pediría que decía que tengo Mañuco. A mí me da ciertamente igual. Creo que ahí lo cortés estaría otro valiente. Yo no voy a escucharle, voy a decirle, mira, ¿qué creéis esto? Bueno, que nosotros queremos transparencia absoluta, no a la corrupción, no a tal. Que también nosotros soy un poquito, pero es una expresión, ya quiero, pero nada. Soy un poquito, bueno, pues somos los cuatro concejales que han entrado los últimos y mira. Tenemos cuatro concejales, ¿no? Yo creo que tenemos que darnos valor. Y creo que con Ciudadanos tenemos que decirlo también. Yo creo que lo del PSOE ahora está en nuestras manos, lo digo sinceramente. Ellos nos han llamado para que los llamemos. Ellas están esperando a nuestra respuesta, ¿vale? No es que no os hayan llamado, ¿eh? No quiero interpretarlo, no quiero transmitirlo mal, ¿vale? Y ya dejo de hablar. Araceli. Sí, bueno. Estamos cerrando para el tema de elecciones. Sí, sí. Hay que para mí son muy importantes. Una cosa que tú has dicho, que es lo de la coherencia, que tenemos que ser coherentes, y otra cosa que has dicho, que por ser de la propaganda. Pues muy bien, uniendo esto, yo creo que si realmente aporta algo, ganemos a esta ciudad, y esa es la intención nuestra, ha sido precisamente el que eso. Queremos ser un movimiento participativo y un movimiento transparente. Y si queremos ser un movimiento participativo, yo no creo que aquí, en este grupo, que no sé qué es, los que estamos aquí, no sé qué identidad tienen, tengamos que decidir si vamos a ir o no vamos a ir a la reunión. Yo por eso creo que iniciativas, insisto, no debemos tomar ninguna reunión. Te ya está cerrado. ¿Eh? Termina. Sí, termino. O sea, termina así, ¿vale? Yo creo que no tenemos que tomar ninguna iniciativa. Creo que a Manuel pues, le debe decir que tenemos una asamblea el viernes, el día 5, que no es que todavía tenemos tiempo para el día 12, o sea, de hacer todos los movimientos, y creo que tenemos que asumir que bueno, no tenemos una estructura todavía clara de este movimiento, salvo la asamblea, que yo sepa. Esto era un grupo de campaña, pero que la campaña ya se ha terminado. Y no puedo entender tampoco que haya habido movimientos, o sea, como por ejemplo lo que tú has comentado antes de que se has hablado con Ciudadanos. No entiendo que tenga que haber ese tipo de relaciones. Creo que no debe de haber ese tipo. Estoy hablando yo. Está cerrado el turno. Entonces, a mí me gustaría que ese tipo, que este tipo de conversaciones, o sea, que se hacen así tomando cañas o tal, pues se evitasen. Igual que se deberían evitar también, pues, que declaraciones en la prensa por parte de partidos o de grupos que estemos aquí. Pues yo creo que, mientras tanto, se debe. Hasta que la asamblea no decida qué es la línea y qué es lo que se tiene que hacer, yo creo que no deberíamos de hacer nada. Esta es mi Ariadna. Bueno, yo voy a decir un poco lo que desea hacer, y yo creo que nosotros somos un grupo de ciudadanos y ciudadanas, y si nos invitan a varios o cualquier reunión, tenemos que hacerlo con todo lo que viene detrás, ¿no? Porque es un grupo de gente que es toda la ciudadanía. Pues yo creo que hagamos lo que hagamos, tiene que ser público, los citatígrafos, debate, nada de reunión a puerta cerrada, y me da igual con quién vayamos a hablar, siempre y cuando nosotros venga todo lo que tenemos que dar. Mucha gente. Mientras esa gente venga con nosotros, en forma de debate, me da igual, no solo prensa. Porque estamos en la misma tesitura que cuando aquella vez, y si nos reuníamos o no con el PSOE para el tema del debate, que si había la duda de que cuando se apagan las cámaras, pues si puedes hablar antes o después de la reunión, estamos en realidad las mismas. Yo creo que parece que cabe que seguimos ciudadanos, que estén aquí, a ver el debate, para que ya se salga. Y sí, también, pues mira, yo iba a comentar eso mismo. A mí no me gustó cuando el día de la fiesta, algunas personas se fueron a ver a Ciudadanos justo a nuestras elecciones. Quizá no es que no haya que hablar nunca con nadie. Yo también he hablado con personas de las años, pero no me he contado, pero no lo he hecho. Y la verdad, siendo ese día de nuestras elecciones, no me parece lo más adecuado que dos personas comunicáis al bar donde estaba Ciudadanos. Preferiría que ese tipo de cosas no se hicieran. Para mí es mi favorito. Chencho. Bueno, yo creo que la filosofía de Ganemos, desde que nació, y sobre todo en los últimos tiempos, era que su objetivo fundamental era, y perdonad, yo creo que hay un error, en mi opinión, nuestro objetivo no es que Mañueco no sea alcalde. Nuestro objetivo es que las políticas que ha gestionado el PP durante 20 años se acaben, es decir, crear una alternativa a las políticas corruptas del PP. Es decir, esto no es un tema de Mañueco sí o Mañueco no. Es decir, yo sé que en el fondo cuando decimos Mañueco no estamos diciendo las políticas, no. Pero para los ciudadanos se convierte casi en una cuestión personal. Y esto no es una cuestión personal, esto es cuestión política. Y me da igual si Mañueco de repente viene aquí y se hace una ladiz de Ganemos y defiende esto como yo que sé qué, pues, tío, enhorabuena. Es decir, es una cuestión de que este señor nos caiga bien o mal personalmente. No es cuestión de eso, es cuestión de la política que representa. Por tanto, yo creo que el discurso que mandamos a los medios tiene que cambiar un poquito. No es una cuestión de que no queremos, nuestro objetivo es que gane, que Mañueco no sea el alcalde de Salamanca. No, no. Nuestro objetivo es acabar con las políticas del PP de los últimos 20 años. Este es nuestro objetivo. Sea su cabeza Mañueco o sea su cabeza, no sé, el segundo concejal Fernando Rodríguez o quien sea. Pero yo lo tengo que intentar cambiar en los medios y entre nosotros también esa forma de expresarnos. Porque parece que es una cuestión personal, ¿no? Evidentemente, claro que no lo es, pero es política. Es decir, estamos en contra de 20 años de gestión política en el Ayuntamiento de Salamanca, dirigida por el Partido Popular, primero por Lanzarote y luego por el gobierno. Por tanto, no estamos en contra de Mañueco, estamos en contra de unas políticas determinadas. Y eso tenemos que intentar lanzarlo a los medios y hacerlo también nosotros, porque creo que confunde un poco el discurso. Bien. En segundo lugar, yo sí creo que debemos reunirnos. Yo sí creo que debemos ser precisamente el elemento que intenta aglutinar esa ofensiva para acabar con las políticas del PP en el Ayuntamiento. Y por lo tanto, tenemos que escuchar a los que son necesarios para acabar con esas políticas. Es decir, que ganemos como tal, se reúna durante esta semana con personas de Ciudadanos y con personas del PSOE para saber cuál es su posición. A mí no me parece ni que rompa con la filosofía de Ganemos, ni que rompa con nuestras políticas, ni que sea nada negativo para Ganemos. Simplemente es recopilar información, porque a fecha de hoy, saliendo de esa línea de que Ganemos quiere que las políticas del PP acaben en esta ciudad, no hay más, no hay más, no hay más que eso. Por lo tanto, recibamos información de cuál es la postura de Ciudadanos y la postura del PSOE. Y eso yo creo que se debe hacer. Yo no sé si cuando a Ciudadanos si se le plantea esto, si se decide, o al PSOE se le dice, oye, mira, vamos a hacer una reunión y va a venir todo el mundo que quiera. Pues tira mía, bonito, pues esas reuniones te las en tu casa si quieres. O va a venir los medios de comunicación, te dirán, pues mira, bonito. Pues tú verás, quiero decir, que si el planteamiento que le haces a Ciudadanos, Ganemos, no lo sé, es, vas a una reunión que no es una reunión, que es una asamblea nuestra en la cual tú vas a venir, no creo que lo acepten. Por tanto, casi es decirles, oye, no queremos una reunión contigo, si lo planteamos así. Pero bueno, eso depende cómo se habrá que planteárselo. Si dicen que sí, pues oye, encantado. Pero vamos, que no creo que estén por la labor de una reunión de ese tipo, ¿no? Más cuando tenemos simplemente se escucha. Y en último lugar, mira, que haya compañeros que se encuentren con gente de Ciudadanos y hablen, no quiere decir que Ganemos se reúna con Ciudadanos. Significa que Gabri se reúne con Mari Pepi y hablan de esto, del fútbol y de las tapas. Quiero decir que eso no son reuniones orgánicas. Y tampoco vamos a hacer que todos los que estamos aquí, en el momento que veamos a uno significado del PSOE o significado de Ciudadanos, digamos, hostia, no, conmigo no, que me pegan en mi organización. Hombre, que se habla normal, y se habla de cosas, pero no significa reuniones orgánicas, son reuniones, encuentros personales en los que cada uno hable de lo que le dé la gana y cuente lo que le dé la gana. Y si es para irse de vacaciones en verano, pues que se vayan de vacaciones en verano juntos. Pero entenderme que tampoco habíamos más fantasma donde era, yo sí, yo no sé, Gabriel lo ha dicho, que se ha reunido, que se ha visto con gente de Ciudadanos. Muy bien, oye, pues encantado de la vida, porque nos contará cosas de lo que ellos opinan, pero no serán reuniones orgánicas, se habrán reunido, habrán visto con personas, no con, ni Ciudadanos se ha reunido con Ganemos porque haya hablado no sé quién con Gabri, ni con no sé qué, se ha visto con Gabri y ha dado su opinión, no la de Ganemos. Y a mí eso no me parece mal, me parece, vamos, que sería pedir autopedirnos unas exigencias personales un poco que rayan con otro tipo de situaciones. Santiago. Sí, la Junta Electoral, José Luis Mateo, el PSOE, hablando con Ciudadanos en ese espacio. Eso es un pasillo, es una conversación informal. Se le habla de que hablar con gente por la calle, punto. No tiene más. No. ¿Tú fuiste a Global? A ver, estaba dinero. Oye, ¿qué hay tú, no? Estaba dinero. La palabra Santiago, vamos a ver, como veo que todavía no llegamos a unos puntos sobre los que podamos tomar decisiones ejecutivas, digamos, voy a abrir otro turno de palabra. Pero vamos, venga, Santiago, entonces no cerramos nunca ya. Son las 8, venga, Santiago. A ver. Primero, si estamos legitimados para reunirnos, porque ya se han hecho... Ahora vamos a escuchar a Santiago y luego recopilamos. Claro, cerramos. A ver, yo creo que quizá estamos magnificando sobremanera el hecho de la investidura. Nadie discute que uno de nuestros objetivos es echar al PP, no a Manuel, al PP. y que la primera oportunidad es el día 13, pero que no es la única. Yo creo que ganemos, no se puede quedar en el día 13. El día 13 además va a ser un punto de partida. Yo creo que el viernes en la asamblea tenemos que hacer ciertas preguntas para debatir, ¿no?, y para que la gente al final decida. Y una de ellas probablemente sea el que si ganemos, quizás sea la primera, si ganemos, ¿no?, tiene que hacer lo posible para que el PP no gobierne en el Ayuntamiento de Salamanca. Y a partir de ahí habrá que ver el cómo se hace. Yo diría que antes de la asamblea, no. Antes de la asamblea, no. Incluso aún sabiendo cuál es la postura oficial de Ciudadanos, porque ya hoy se ha dicho, ya han hablado, pero todavía podemos ponerlo en cuarentena porque a lo mejor todavía no es definitivo. Y desde luego, independientemente de lo que se hable por ahí personalmente con la gente, al final lo que Ciudadanos va a hacer es lo que le digan de Madrid o de Barcelona, o no sé dónde coño, ¿no?, pero que la gente que hable aquí a nivel personal no tiene ningún valor. Yo creo que si hay que hablar con otros grupos, por supuesto yo creo que con el PP no hay nada que hablar, pero si hay que hablar con otros grupos, se tendrá que decidir en la Asamblea Ciudadana. Después de que primero se decida si es que tenemos que seguir haciendo lo que esté en nuestras manos por impedir que el PP gobierne. Pero yo creo que tampoco tenemos que asumir la responsabilidad, porque nadie nos lo ha dado tampoco, nadie nos lo ha pedido, de que vayamos a ser los culpables de que Manueco sea el próximo alcalde. Es decir, no es nuestra responsabilidad. No estamos en condiciones de poder hacer lo imposible para que Manueco no sea el alcalde. Entonces, yo lo que propongo es ir a la Asamblea sin reuniones previas anteriores, ¿no?, para que la Asamblea diga si nuestro objetivo sigue siendo hacer lo posible para echar al PP, con quién nos vamos a reunir y qué condiciones vamos a poner. Yo mandé un mail esta mañana, ¿no?, que creo que lo exponía ahí más ampliamente, y no lo voy a repetir, pero yo creo que antes de reunirnos y con quién y cómo, lo tiene que decidir la Asamblea. Vale, entonces, recopilando, la principal disyuntiva que tenemos es si reunirnos con Ciudadanos, PSOE y opcionalmente el PP antes de la Asamblea, o si esperar a lo que nos mandate la Asamblea. ¿Vale? Por un lado está la posición que acaba de defender Santiago, y por otro, y ahora si me permitís, aunque esté moderando, voy a dar mi pequeña opinión personal. Yo pienso que a la Asamblea también tenemos que ir con algo, o sea, sabiendo algo, teniendo información, porque si vamos a la Asamblea a que la gente opine en función de, pues un poco lo que decía Gaby, ¿no?, en función de lo que hemos oído en los medios de comunicación, lo que nos han dicho por ahí, lo que suena que tal, a la gente, a la hora, porque voy en la línea de lo que decía Gaby, de esta reunión lo que tiene que salir es los distintos escenarios que vamos a plantear en la Asamblea de forma ecuánime y sin tomar partido por ninguno, sino decir, tenemos este escenario, este otro y este otro. ¿Vale? Pero para conocer esos escenarios, primero tenemos que saber de primera mano y a través de las distintas formaciones cuáles son esos escenarios reales. Quiero decir, el hecho de que nos reunamos con Ciudadanos o con el PSOE no es vinculante, no estamos decidiendo nada, no es orgánico, como dice Chencho. O sea, no estamos tomando ninguna decisión ni estamos firmando nada. Simplemente nos estamos reuniendo con ellos para tener la información y poder plantear la Asamblea sobre algo. Bueno, pues vamos a hablarlo aquí. Si el cómo, si todos lo tenemos claro, o sea, que tiene que ser transparente, participativo, grabado y tal. Ya está, entonces, que no quieren aceptarlo. Tomamos decisiones. Claro, es que si no, no. Si no, podemos estar aquí hasta las 10 de la noche. Venga, otro turno de palabra cerrado. Eso es. Pero no hablado antes, que le dé prioridad. Por favor. A ver, vamos en ese orden. Cristina, Manuel, Cristina, Daniel, ¿Entonces tiene la palabra? Digo yo. Manuel. Sí, vale, a ver, muy breve. Necesitamos. Sí, breve, hace todo. Es que el siguiente punto, además, es cómo se va a organizar la asamblea. Y hay que. Somos 24 personas y estamos una hora y media para decir lo mismo. En una asamblea van a haber 70 u 80 personas. Efectivamente, la información es muy importante porque es lo que nos va a permitir configurar las preguntas que les vamos a lanzar, teniendo en cuenta que no pueden ser teledirigidas. Es decir, a la gente no se la tiene que predisponer. Nosotros aquí estamos todos de acuerdo que hay que echar al PP, sí. ¿Qué va a decir la gente? Pues hombre, hemos cerrado el censo, entre otras cosas, para evitarnos sorpresas, pero es que sorpresas pudo haber, claro, pero las preguntas tienen que ser claras, o sea, a la gente, turno de palabra como ahora, pregunta, pregunta, votación, pregunta, votación, y yo creo que las preguntas además tendrían que tener una estructura muy similar a la que tiene que ser la investidura. Primera posición, Pepe, ¿se va a votar a favor? No, pum, ya está, decae, siguiente. Si en las reuniones estas que se plantean, que yo creo que sí se debe ir a recabar información, se nos deja todo cerrado a dos posibilidades, joder, bueno, pues mejor. Bueno, plantear más. Mejor en la asamblea. Si, os pongo un ejemplo, muy rápido. Si Ciudadanos nos dice, nosotros nos vamos a abstener, vamos a permitir que el gobierno lista más votada, pues son lentejas. Son lentejas, es que no depende de nosotros, se acabó. O sea, solo hay un escenario, que el gobierno es Pepe minoría. Cristina. Campaña, yo creo que está ya es abierta y ha podido venir todo el mundo que ha querido porque se ha enviado por correo a entonces todo el mundo ha podido venir. Luego, yo lo de reunirnos con otros grupos políticos me parece que se puede hacer y yo creo que es bueno porque por eso, porque hay que ir con material a la asamblea y además que creo que entorpecernos en las dinámicas de trabajo no nos viene nada bien. Entonces yo creo que si podemos trabajar todos con mayor movilidad, siempre y cuando todo el mundo se entere del flujo de información, pues para adelante. Yo creo que si tenemos que irnos poniendo, pues, yo qué sé, obstáculos, pues así no vamos a ir tan rápido. Y esto es una decisión que se tiene que tomar con cierta rapidez. Y luego, pues está que claro, o sea, claramente nosotros queremos que el PP no gobierne y es lo que nosotros tenemos que vender y tenemos que vender nuestras propuestas y que la gente se quede que con al final con lo que pase en el ayuntamiento que no lo sabemos, pero que la gente se quede con la idea de que ganemos no quería que gobernase el PP y que estas son nuestras propuestas. Eso es lo que tenemos que conseguir. Daniel, a ver, voy a plantear un asunto menor pero creo que es importante de aquí al futuro. Y es el tema de la asamblea, es el tema de. Yo ahora me estoy imaginando a los cuatro concejales con todo el ayuntamiento y se le acerca allí otro. De, no puedo hablar, como he dicho antes, así no funciona la vida. Entonces, no quiere decir con eso ni que traiciones, ni que. Las asambleas van a marcar una línea y es lo que hay que trabajar y no hay que salirse de ello. Pero un comentario personal, por favor, que es que es evidente, porque además si hacemos eso, ahora en este momento que todavía no hemos llegado. O sea, hay que mantener la coherencia hay que mantenerla durante cuatro años mientras no cambie la legislatura. Y no me cabe a mí la cabeza que con esa línea podamos hacer nada, no vamos a poder hacer nada. Por los cuatro compañeros que estén allí van a estar siempre tocándose y teniendo que comentar con el que está al lado que no es su partido de su preocupación. Creo que lo entendemos todos esto, no somos tan torpes para no darnos cuenta. Pero no sentemos cátedra diciendo, lo que no es a trato de la asamblea, lo que no hay que hablar. ¿Cómo que no? Hay que hablar con la gente. Que somos seres humanos, somos sociables, hay que tratar, pero sabiendo muy bien lo que yo digo, si eso corresponde a un acuerdo de la Asamblea o no se ha tratado o se me ha dicho tardativamente ese tema no se puede hablar pues porque la Asamblea lo tiene decidido de esa manera. Por tanto, no confundamos las cosas, hay que ser mucho más normales, más fluidos, no tener problemas con este tipo de cosas, porque si no ya veréis como dentro de dos meses, si seguimos manteniendo esta línea de puritanismo, creo que infértil e inútil, va a traer mucha discusión y mucha pérdida de tiempo. Sepamos diferenciar entre unas cosas y otras. Por eso digo yo que creo que es menor, pero que puede tener trascendencia. Jesús. Bueno, yo considero que a lo mejor que hay un punto de vista que se está, me da la impresión de que se está generalizando, como que apuntaba Chencho, aunque el objetivo podía ser mañueco. Y no personalizarlo en mañueco, sino en las políticas del PP. Parece como que queremos ir contra mañueco o contra las políticas del PP. Yo creo que no debemos ir contra nada ni presentarnos ante ciudadanos de los que no queremos que gobierne mañueco, porque lo que queremos es que se apliquen las políticas de nuestro programa. Y eso es lo que queremos. Me da igual si va, si se acaban discutiendo, si tenemos que ir paso por paso, propuesta por propuesta, pero no podemos ir decirle, no queremos que gobierne Mañueco. ¿Cómo vamos a hacerlo? No. Le queremos que se aplique esto, esto y esto. Punto. Pero claro, luego lo que queréis hacer con Mañueco. Y eso es el punto de vista principal. Y bueno, y si me haces ya un momentito con el tema de las herramientas informáticas, que es un poco aparte, pero lo termino enseguida. Porque la verdad es que se ha encargado más Rodrigo del tema y tenemos dos principales, que son una que es gratuita, pero que serviría más bien para hacer sondeos, porque no tiene demasiada fiabilidad, pero que en realidad pues, para hacer pues, sondeos y estimaciones que no salgan de ajustada, pues podría venir muy bien, que es Abril. Ya lo habéis probado algunos, supongo, porque hemos hecho algunas pruebas y participa bastante bien, porque se pueden añadir respuestas y parece bastante bueno, pues, fiable, sobre todo en general. Y para a lo mejor alguna decisión que prácticamente finalmente no se va a tener que dar, pues seguiríamos contando con Ágora Botti, que ya la conocéis. Y es lo que hay. O sea, de momento pues funciona, la podemos poner en marcha cuando queráis, con las pruebas que se quieran. ¿Tú querías hablar? Sí. A ver, yo, vale, que queramos hablar de nuestro programa y que eso es lo que tenemos que plantear, no que vamos a proponer. Pero es que yo creo que me también, porque PP significa corrupción. En este momento significa corrupción, significa amiguismo y es muchas cosas. Entonces, vamos contra eso. O sea, además queremos que se hagan cosas de otra manera, pero a mí no me parece que vayamos contra eso. Eso por un lado. Por otro lado, si la asamblea es el día 5, hasta la investidura hay una semana. Si no llevamos información a la asamblea, luego en una semana tenemos que reunirnos con la gente, si dice la asamblea que nos reunamos, darles toda la información, organizar otra vez los actos de asamblea y organizar las votaciones. ¿No? O sea, a mí me parece inviable. El viernes es fiesta. El 12 es fiesta. Y encima el 13 es fiesta. O sea, a mí me parece inviable de todo tipo. O sea, yo creo que a la asamblea del día 5 tenemos que ir con la mayor información posible. Primero, para que la gente pueda opinar con la información. Y segundo, porque nosotros no nos vamos a quedar quietos 4 años, tendremos que tomar la iniciativa y tenemos que empezar a tomarla ya. O sea, no podemos estar esperando, dejando que pase el tiempo, a ver si Ciudadanos vota o no vota, o a ver si Mañueco sigue siendo alcalde y entonces estamos en la oposición. Pues no, tendremos que tomar la iniciativa y tendremos que hacer cosas. Y tomar la iniciativa significa llamar a los otros grupos y hablar con ellos. La decisión, la asamblea. Pero la información toda y los movimientos todos ya. Ramón. Bueno, pues con respecto al tema de reuniones y reuniones no, en principio, antes de la asamblea, yo creo que sí que hay que recopilar información sobre todo por el PSOE y de Ciudadanos y que nos llevan de primera mano lo que hay. Y de esa manera, pues vamos a la asamblea con un material que permite decantar un poco las opciones y nos puede venir bien. Una vez ahí, pues si hay asamblea, la asamblea nos mandata, a quien sea, y habrá otras reuniones en otro sentido si se considera oportuno. Pero sí que me gustaría que no se olvide una cuestión que se apuntó antes, o sea, la semana pasada hemos dado una rueda de prensa con un mensaje muy claro, y en ese mensaje es, queremos echar a Mañueco porque queremos echar a la corrupción, porque es que nuestra madre del cordero desde el manifiesto inicial que tenemos, o sea, y es así, entonces tenemos que hacer todo lo posible porque la corrupción se va del ayuntamiento de esta ciudad, y la corrupción se llama como Mañueco, porque el acento, como queréis que se llame, pero si le exigimos coherencia al ciudadano, y eso se dijo antes, pues exijamos a nosotros mismos y hagamos todo lo posible para esto. Estefanía y empezamos a tomar alguna decisión. Y Mariano, sí, una cosa con la asamblea, para mí es fundamental marcar desde el principio una fórmula de funcionamiento y de consulta participativa. O sea, esto va a ser la primera vez que se haga, pues esto tiene que marcarse desde el minuto uno. Entonces, para mí lo fundamental es marcar, a partir de hoy, 5 de marzo, se inicia la votación hasta el día 7 de estas pautas. Y a partir del día 7, las reuniones. Punto, pelota. Pero, o sea, es que eso, junto a, y espera, junto a, para mí esta asamblea, vuelvo a repetir, lo fundamental es marcar el movimiento social que va a respaldar esto. Lo ha dicho Chencho, esto es municipalismo, esto no es solo una herramienta electoral. Entonces lo fundamental es que esa gente se vincule, hagamos desde una participación real, porque si no esto se va al carajo en el mes 2. ¿Vale? Entonces, para mí, los temas de esa asamblea es que es el trabajazo que se vayan a pegar Jesús y Rodri con el tema de Ágora Botti, la redacción de las preguntas, como ha dicho Manu, el tema de los ejes, marcar 4 o 5 muy claros de nuestro programa y movimiento social. Y se acabó y se marca una pauta de funcionamiento para la legislatura completa. ¿Qué más, Andrea? Pues para ir a la estructura de los medios. Mariano. Como punto previo, que yo, aunque parecen opiniones muy dispares, tampoco son tan dispares todas las ellas. Después, segunda cosa, que yo creo que ya hay un cambio de escenario en Ganemos. Ya no es lo mismo que antes de las elecciones. Ganemos ahora tiene 4 concejales que fueron elegidos en votación asamblearia y no sé qué, que han sido elegidos por los ciudadanos y que hay que darles cierta entidad. Esos cuatro concejales yo creo que tienen, tienen que hacer cosas. De hecho, a Virginia la llaman por teléfono, el otro se encuentra y le inquieren para que no sé qué. Pues tenemos que darle un cierto estatuto de entidad, los cuatro concejales. Hasta ahora, tradicionalmente, los partidos han tratado de controlar a los concejales y siempre se le han ido, o se le ha ido alguno. Entonces, esto es un escenario también nuevo para nosotros. Pero han de tener cierta entidad. No pueden estar al albur de lo que digamos, no, tenéis que esperar al día 5, tenemos que confiar en ellos. O sea, no han salido de la nada, les hemos votado todos. A lo mejor no solo los cuatro electos, a lo mejor más gente de la lista. Pero tiene que haber ahí un grupo que tiene que liderar estas cosas. Una de ellas es qué se hace en la votación. Tercer punto, qué se hace en la investidura. La investidura tiene importancia. Tiene importancia porque en un ayuntamiento es muy ejecutivo el alcalde y tiene muchísimas competencias por ley. O sea, no es solo es que gobierne Mañueco. Es que Mañueco, en minoría, puede gobernar 4 años prorrogando los presupuestos y haciendo lo que le dé la gana. Entonces, es importante qué sale en la investidura. Porque el ayuntamiento no solo es el pleno, tiene muchas competencias ejecutivas el alcalde. Bien, pero tampoco no pasa nada si no conseguimos que siga gobernando el PP. Hay mociones de censura. Nos podemos proponer de aquí a un año, es decir, o si no se cumple esto, pues vamos a promover una moción de censura y tal. En ese contexto es en el que yo creo que hay que recabar información, tener reuniones, presiones y cuantos, y por supuesto esto es un movimiento asambleario, como dice Estefanía, dice Arcel, y por supuesto que a la asamblea hay que darle mucha importancia, pero no reducirla solo a que diga, ¿queremos echar al PP o no? En una asamblea yo creo que hay que darle mucha más entidad. Hay que articular grupos, hay que... Todo eso, yo creo que además lo tienen que liderar, mi punto de vista es que lo lideren los concejales, o los concejales más 5 más. Pero que haya una especie de comisión ahí que articule, porque esto era grupo de campaña, o sea, todavía no está... ¿Quién va a hacer lo de la asamblea? No sé. Porque yo creo que sí tenéis... Vamos, os va a inquirir a vosotros, los ciudadanos, a mí no, a vosotros sí. Y por último, ya lo último, que no sé si a la asamblea también hay que someterle lo de la diputación. ¿Quién va a ser el diputado? Sí, sí. ¿Quién va a ser el diputado? No sé si... Pero eso será la asamblea. Podría aprovechar el laboratorio de esa consulta para eso. Pero ¿quién quiere ir a la diputación? Vale, entonces, vamos a empezar a definir cosas. Tenemos legitimidad para reunirnos. A ver, siempre que la asamblea sea en los términos que todos tenemos claro de transparencia, luz y taquígrafos, etcétera. Ha habido palabras en contra de que tuviéramos legitimidad para decidir sobre si podíamos reunirnos. Entonces, lo primero será hacer un sondeo si tenemos legitimidad para decidir si nos reunimos. Yo digo, tenemos legitimidad, yo estoy en contra de eso, tenemos legitimidad porque somos los que hemos acudido. Y luego no estamos tomando ninguna decisión trascendental, es simplemente de funcionamiento, porque creo que no hay otra cosa de funcionamiento. La mayoría, yo creo que por lo que hemos hecho, la mayoría está diciendo que vayamos a reunirnos antes. Pero hay una cosa, poder irse a reunir, que se ha comentado muchas veces, es con qué te vas a reunir. O sea, tendrás que tener una serie de mínimos de lo que vas a hablar. Esto de, me voy a informar al PSOE, no, tendrás que ir con algo. A ver, dale. Yo no sé cuánta gente ha participado aquí como mandatado, como representante en reuniones con la administración, con policía, con otros grupos, no sé qué. Yo conozco un método de mandatado que es cojonudo, que es el que descoloca a todo el mundo, con la policía, con la administración, que es, mire usted, a mí me ha llamado la asamblea esa, cuénteme usted lo que quiera, yo no tengo capacidad de decisión ninguna. Ustedes díganme lo que quieran, yo callo y luego vuelvo. Eso es un método. Otro es, mire, yo soy representante, yo lo que diga yo vincula toda la organización, ¿no? Mañueco. Lo que diga Mañueco en una reunión le vincula. Entre un modelo de ese tipo a un modelo puramente asambleario, que es un tipo que le mandan, podemos ir cualquiera, venga, tú, vete para allá, a ver qué dice, buena oreja, lo grabas y nos lo traes. Virginia, entre ese modelo al otro, hay mil cosas. Virginia y Arcel. Bueno, una cosa, dices, yo lo que me diga la asamblea, pero vamos a ver, o sea, si Podemos toma la iniciativa llamando al PSOE o llamando a Ciudadanos, no va a ser para vengo aquí y que me diga. Sí, para eso. Por favor, ¿para eso tomamos la iniciativa? eso me parece ridículo. Un momento, que voy a hablar yo. Vamos a ir poco a poco con los sondeos participativos. Primero, solamente tenemos una convocatoria, que es la de la del Partido Popular. Eso es. A ver, un momento, que sí tenemos algo con lo que hablar y sí tenemos algo que está validado por Ganemos Salamanca y para lo que hay legitimidad para hablar, que son nuestras prioridades programáticas, sobre todo en participación y en transparencia. O sea, nosotros nos reunimos con el PSOE, nos reunimos con Ciudadanos y decimos, vamos a ver, más allá de quitar a Mañueco o no quitar a Mañueco, vamos a hablar de cuestiones programáticas. ¿Vosotros estáis de acuerdo, por ejemplo, en meter la revocabilidad de cargos dentro del ayuntamiento? ¿Vosotros estáis de acuerdo que los plenos sean por la tarde y que sean transmitidos por streaming? Sí, y la pregunta concreta de si vamos a votar a uno o a otro, ¿también se puede hacer? Hombre, evidentemente, es que esa es la primera pregunta que tenemos que hacerle. O sea, la primera pregunta que tenemos que hacerles es, vosotros en el pleno del día 13, ¿qué vais a hacer? Eso es básico, ¿no? Porque por lo que decía yo de que es importante recabar esa información antes de la asamblea, porque los distintos escenarios que planteamos en la asamblea para que la gente los vote estarán condicionados por eso. Si Ciudadanos nos dice, mira, yo voy a hacer así y va a votar la lista más votada y va a gobernar la lista más votada, entonces los escenarios dentro de la asamblea para plantear a la gente serán diferentes. Serán, sabemos que va a gobernar el PP, sabiendo eso, ¿cuál va a ser nuestra posición? O sea, nosotros a Ciudadanos no le vamos a ofrecer ni a pedir nada. Es que Ciudadanos no tiene nada que decir, nada más que qué va a hacer. ¿Qué va a hacer el día 13? ¿Qué es lo que más nos preocupa ahora? Y al PSOE creo que si esto tira hacia que hay un apoyo de Ciudadanos al PSOE, que creo que nosotros tenemos cuatro programas, cuatro líneas básicas, esta, esta y esta. No me comería más la cabeza para esas reuniones, yo o el resto de eso gente. Eso es. Pero creo que es lo más sencillo. El escenario 1 es Ciudadanos, tira majos, ¿qué vais a hacer? Nos veis aquí a todo el mundo pensando, nos analizan todos los interesantes. Y 2, PSOE. ¿Va a salir bien la cosa que vas a ser cabrero al candidato que crees y tú? Sí, pero con esto, esto y esto y esto. Ni liarnos más. El 13 de junio, si sale como queremos, bien. Si no, no tenemos, nosotros no lo hemos juntado con nadie. Lo tenéis clarísimo, lo tenemos clarísimo. Y segundo, yo creo que esa asamblea del 13, perdón, del 5, es una asamblea con mucho contenido. Quizás hay que plantear de un futuro inmediato, de un pasatiempo, qué modelo vamos a tener de participación Ganemos. Porque llega el viernes, con el tema de, ahora hablamos de qué pasa en el ayuntamiento el día 13 y el tema hablamos de que cómo nos organizamos asambleariamente, la gente a lo mejor se lo va perdiendo y pasa que lo que pasa, que esta es una convocatoria abierta y ha venido gente que otra vez no ha venido, pero estoy ahora abierto. Y segundo, con el tema de la diputación, yo creo que sí que es un buen momento, ya que estamos haciendo el ayuntamiento en la asamblea del viernes, decidir quién puede ser diputado provincial. Yo ya lo digo públicamente, yo siendo cabecerista no puedo, segundo, no tengo ningún interés, tampoco vamos a ir a la rueda como para tirarme a la piscina. Y creo que hay personas que tienen también pues, más posibilidades de. Pero dejemos eso para cuando se. Dejemos eso. No, pero sí que decidió la asamblea. Ya, pero cuando el día 5, no sé, me dio plantea. No sé, ¿cuándo se constituye la diputación? No sé cuánto. Junio. En la asamblea del día 5. Vamos a lo que está. En la asamblea del día 5, yo creo que. Con exponer, una vez reunidos tanto con Ciudadanos como con el PSOE, como si valoráis el PP por mí, en fin, lo que se diga aquí tal, con los términos que hemos dicho de transparencia, luces y taquígrafos, tal, que el contenido de esa reunión quede grabado y quede puesto para que cualquiera pueda consultarlo y sepa qué se ha hablado al dedillo, con esa información recabada, elaboramos los distintos escenarios para plantearlos en la asamblea y con eso, para la asamblea del 5, tenemos, pero vamos. ¿Quiénes van a ir a esa reunión? ¿Quiénes van a ir a esa reunión? ¿Quiénes van a ir a esa reunión? ¿Quiénes van a ir a esa reunión? ¿Quiénes van a ir a esa reunión? ¿Quiénes van a ir a esa reunión? ¿Quiénes van a ir a esa reunión? ¿Quiénes van a ir a esa reunión? ¿Quiénes van a ir a esa reunión? ¿Quiénes van a ir a esa reunión? ¿Quiénes van a ir a esa reunión? Claro, en la línea que hemos planteado. Segundo, la primera reunión que es la línea de la mesa, ya va a ser la Virginia dentro de un rato, es vamos a ir a la del PP. Sí, no, y si vamos, ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones? Cortesía. No sé. ¿Quién está a favor de ir a esa reunión? Si no estoy. Yo creo que le preguntamos. Si él no se lo voy a votar, sí o no, se sabe. Perdóname. Con las condiciones que pone para preparar la reunión. Pero es que yo. Si nuestro objetivo es que el PP primero, no, es no gobierne, sí o no. ¿Para qué no vamos a reunir con el PP? Y es no, que es para nada. Pero tampoco tenemos por qué esconderlo. Bueno, a ver, vamos a plantear una propuesta. Vamos a plantear, vamos a ver si nos queremos entre todos decidir cómo se iría para votar si sí o si no. Punto uno, en su sede no, claramente, ¿no? ¿Se puede plantear que cómo hemos visto las demás? Claro, yo hago una propuesta. Todas las reuniones... ¿Qué se dice? Vamos a hacer una propuesta cerrada, por favor. La propuesta que hago es que a toda la reunión, la de PP Soy Ciudadanos, nosotros nos reunimos con todo el mundo. Pero grabado. Sí. Y con el PP, con el PSOE. Y con el PP... Pero una precisión. Y si no aceptas eso, pues nada. Una precisión. A ver, yo creo que como mínimo habría que ponerle la condición de que no estuviera Fernando Rodríguez. En el debate de corrupción que hubo en tribuna, que yo estuve, si fuera del público, una persona del público, preguntó expresamente a todos los que estábamos en el debate si nos íbamos a reunir con el PP estando Fernando Rodríguez en la lista. Solo Ciudadanos dijo que se reunía el pueblo. ¿Has terminado? Fermín. No, bueno, es que no quiero intervenir más veces, pero bueno, es que a veces me parece una discusión un poco difícil, ¿no? Yo al principio dije, subrayar la palabra escuchar, es que creo que nuestro cometido en la actualidad no es más que escuchar, limitarnos a escuchar. Me llamo al PP, pues hombre, a mí no me apetece el asunto, además voy a tener la enorme suerte de que no voy a ir, por lo tanto, no me plantees el problema. Ir a ver a los del PP, pero si Mayorco me llama, no hay ningún inconveniente en irle a escuchar, igual ir a escucharlos, pero lo que nos tenga que decir el PSOE, ir a escuchar lo que pretendan hacer los del Ciudadanos. Si no nos dicen nada, pues ahora, adiós, se acabó la historia. Insisto en subrayar lo de la palabra escuchar. Y aprovechando que estoy hablando, con respecto al tema del PP, me gusta la precisión de Gabriel, pero sobre todo creo que lo que tenemos que dejar claro es que la sede del PP no es el sitio para reunirnos. La sede del PP no, y luces, la sede del PP no, luces y taquígrafos y Fernando Rodríguez no. Ari, ¿alguna aportación más? Pues eso, que es que lo que nos va a diferenciar de nuestras organizaciones es cómo vamos a hacer las cosas. No es tanto reunirse sí o no, es cómo nos vamos a reunir, dónde, cómo lo vamos a hacer. Entonces, antes de votar, que es lo que se debe decir, cómo lo vamos a hacer. Porque eso es lo que tenemos que estar debatiendo ahora. Bueno, eso, tenemos ya una propuesta con tres ejes. En un edificio público, por ejemplo este, ¿no? ¿Nos parece bien a todos? Luces y taquígrafos. O sea, todo grabado y demás. Y sin Fernando Rodríguez. ¿Eso son? ¿Grabado audio y vídeo o solo audio? Con audio vale. Abierta al público, entonces. Y por lo tanto, escucha, también tenemos que ser conscientes que nosotros planteamos cuatro y posiblemente las cuatro no las acepten. También tenemos que tener un margen de cintura y decir, bueno, si una de las cuatro no nos la aceptan, que sea esa. Es decir, estando grabado, luego se puede renovar. Grabado es irrenunciable. Que no esté Fernando Rodríguez es irrenunciable. Vale. Que no sea su sede es irrenunciable. Y ahora el tema es si el hecho de que sea abierta es irrenunciable o no. Que tampoco nos podemos poner, en mi opinión. Esto sí que es mi opinión. Más papistas que el Papa y a cuenta. Y a ver si porque no sea abierta, al final perdemos la oportunidad. Este mismo criterio. Es decir, si es lavada, o sea, si me dicen. No es abierta y no es lavada, pues digo, ni de coña. Entiendo, pero si entiendo que estos mismos criterios, estos mismos términos, es en los que vamos a proponer las reuniones a los demás. Yo no estoy de acuerdo. Porque una reunión de debate o de intercambio tiene una reunión práctica. Y que vengan 50 personas, si lo vamos a grabar... Eso es a mayores, ¿no? ¿Tiene sentido? A ver, claro. A ver, eso tiene sentido. Ya, A ver, Daniel y Ari, por ese orden, por favor. Vamos a ver, pero seamos un poco coherentes, coño, y un poco sensatos. ¿Qué sentido tiene si tú vas a ir allí a hablar con él, a escucharle en principio, con todas las condiciones que habéis dicho vosotros, que haya un corifeo allí de 20 personas? ¿Para qué? ¿Para aplaudir? Yo entiendo que haya gente, pero solamente por curiosidad nada más, que no pasa nada. Pero si la mía es un tipo, la estaré escuchando, porque al principio los que van allí va a ir a hablar él, si no va Fernando Rodríguez, va a ir otro, o van a ir dos o tres más de ellos. Nosotros vamos 40, que no tiene ningún sentido. No, nosotros en general la gente, no nosotros. No, nosotros los engañemos, digo. No nos engañemos. A ver, por favor. Nosotros. Por favor. Sí. Me parece muy bien. Sí, claro. Que vayan los cuatro que han salido elegidos, dos, tres, uno, lo que sea, y algún compañero más, pero si solamente vamos a escuchar a Mañueco, ¿qué interés tiene que haya un montón de gente ahí escuchando? Dice que no lo entiendo. A ver, no tiene ningún interés. A ver, va a hablar Arián. Es que cortesía. Es cortesía. Un día tuvimos aquí una reunión con el tema de la reunión con los grupos para el debate que nos terminamos en la calle debatiendo sobre ese tema porque hay gente que con tenemos que ganar legitimidad todavía toda la que nos queda. Que es que tú, antes de apagar, antes de tener la grabadora, después de apagarla, hay gente que te va a decir, ya te habéis hablado. O sea, pues, quiero decir, que si en el momento en el que tú permites que la gente venga, es cuando. Y es lo que dice ahí, o sea, es lo que dice la segunda, no, estamos en esta, no, pero no es algo que hagamos para nosotros, nosotros confiamos en nosotros. Es algo que hacemos para que la gente sepa que no hay ningún problema, que puedes venir y que antes y después de que se tenga la grabadora no va a pasar absolutamente nada. Simplemente frente para eso. Porque la gente quiere. Virginia, Cristina y Jesús por ser. Yo creo que dos cosas. Mira, si genera tanto conflicto en nuestro primero, no reunimos, sino que seamos prioritarios. Pero creo que sí que tener claro qué modelo o cómo vamos a hacer esas reuniones. Yo creo que hay que hacer evidentemente grabadas. Y con acta. Y que se publiciten las actas. Pero creo que es una cuestión de trabajo. Una reunión en la que alguien esté aquí puesto y allí ya 40 es una charla. No es una reunión de trabajo. Yo si voy a hablar con Mario, pues le digo, o sea, con Gabriel le digo. Mira, queremos auditoría de la deuda pública de los servicios públicos, etcétera, etcétera. Queremos tal, queremos cual. Evidentemente, le estoy ofreciendo lo que hemos decidido aquí. Se plantea esa reunión, esa reunión, pues eso evidentemente ni siquiera de negociación, de intercambio, porque a lo mejor no negociamos nada, ¿vale? Pero creo que de cara a una seriedad, o sea, si no es una charla, no vamos a llamar a Cabello para que venga una charla nuestra a decir que queremos. No, estamos buscando tener un espacio de intercambio. Si hay la gente que diga que antes de la. Sinceramente. Alguien que me diga a mí mañana, a ti o a otra, no es que no se haga lo que vamos a hacer de la grabadora, evidentemente se lo confía en nosotros. Entonces, poco a poco irán confiando, pero ahora mismo no van a confiar, ni viniendo aquí ni no viniendo. Tenemos que ser realistas. Hay gente que a lo mejor no confía y termina confiando en nosotros. Pero alguien que te va a decir qué pasa antes de poner la grabadora en play. Hombre, esto parece una falta de confianza que no va a venir aquí a nada. Entonces, yo creo que el modelo de una reunión de trabajo, que es lo que es, con otra fuerza política, que tienes que plantearle que de qué va la historia, que tú le quieres pedir esto y lo otro, porque si no te vamos a apoyar, y que es algo, pues eso, 6-7 personas que puedan venir, algo práctico, y por supuesto, grabadito, con su acta, y todo el mundo al día siguiente, oye, ha pasado esto y esto y esto. Porque venir aquí 50 personas, yo digo que incluso a mí me pasa al revés, me dicen, oye, nos deganemos, vais para allá, si lo comento, oye, nos he hecho para allá. Pues nosotros iríamos a lo mejor encantados, pero no iríamos a un debate o a un intercambio de ideas, iríamos, ¿a qué nos va a decir este aquí, papá, papá, papá, y el resto? Yo creo que los modelos son distintos, eso no quita que no seamos ni abiertos, ni transparentes, ni participativos, porque grabando, haciendo un acta, y con un equipo delegado, que es lo que se hace, como se ha hablado en alguna ocasión, una comisión delegada, ya vamos, confío plenamente, ¿qué va a salir perfectamente? Pero una charla, con 50 aquí, como decía esto, me parece el teatro de Mérida, y la gente alrededor y allí la tragedia, ¿no? Porque lo que va a ser, ¿no? Cristi, ¿importa hacerle el turno a Manu, que tiene prisa? Sí. Y vale, no, si no, yo simplemente es imprescindible que se decida ya, porque a mí me queda 2 minutos y a vosotros media hora. Es imprescindible que se decida ya qué información vamos a contar y si vamos a tener toda esta información sobre la reunión, sea como sea, que al final yo creo que para esta vez sí que me voy a fiar y toda la información se va a volcar para todos los miembros. Sobre todo porque es que el viernes hay que elaborar la primera asamblea en la que la gente normal va a tener que votar cosas verdaderamente importantes. Y si no terminamos de decidir esto, lo otro que es lo grande es armar una asamblea ciudadana con mucha gente votando sobre cosas importantes sin saber ni siquiera todavía qué preguntas se les va a plantear, creo que vamos muy atrasados. Entonces yo creo que había que preparar reuniones como esta de aquí al jueves. Cristina, Cristina, por lo menos diseñar las preguntas, sí. Cristina, Daniel. Nada, que sí es importante que sea participativo y más cuando queremos que el teatro sea participativo, el pleno que estamos haciendo participativo, las comisiones también, no, que lo pidamos, que no digamos, bueno, es más cómodo que no vaya tanta gente, es más cómodo, pero estamos apostando por la democracia participativa, no solo transparencia, sino participativa. Comisión de legalidad igual es delegada a representar. Participativo, simplemente. Y es verdad, se cortan más y se tienen que acostumbrar a hablar de las cosas públicas en espacios públicos, no pasa nada. Y por otro lado, no está en ejecutivo. Vamos a hablar de las líneas generales de la política de la ciudad en los próximos 4 años. No, vamos a hablar de propuestas que nosotros tenemos que ir a sumar. Pero son las líneas generales de la política de los próximos 4 años, no sé quién sean. No son cosas muy técnicas, muy técnicas de si un puente la vemos 4 metros más adelante. ¿Sí? ¿Vamos a hablar de qué? Virginia, ¿tienes la palabra? No, pues que se explique. Solo digo que creo que vamos a hablar de cosas generales y trascendentales en estos debates, aunque solo sea hoy, como para que sí que es importante que simplemente pidamos la posibilidad de que sea público. Si nos rechazan público, que por lo menos un espacio público. Si nos rechazan espacio público, que por lo menos grabado. Pero vamos a ver, Cristina va, quiere hablar un pelín y con eso, y ahora yo recopilo. Que no, que yo creo que para, tío, o sea, podemos tomar eso, lo que ha planteado Ari, para modelos que nosotros planteemos de reuniones, se puede, pero yo creo que para esta no, porque nos están invitando, nosotros podemos pedir determinadas cosas, pero es que seguramente a que acuda un montón de gente nos van a decir que no, si queréis plantearlo, pues sí, pero si no... Vale, os propongo establecer la votación en estos términos. Reunión con el PP, sí, no. En caso de celebrarse, sí, Fernando Rodríguez, grabada y demás, en un sitio público y opcional, teniendo la posibilidad de que, sabiendo que si nos dicen, oye, no, mira, con público no, porque esto no es un circo, que tampoco es un drama que sea sin público, o sea, vamos a plantear las cuatro y si nos tenemos que envainar una, digamos, que sea la de que haya público. ¿Os parece bien que votemos eso? ¿Sí o no? ¿Reunión con el PP sí o reunión con el PP no? Ari, es que si no, no desbloqueamos nunca. ¿Reunión con el PP? No. ¿Votos a favor, de reunirse con el PP? Que se suele votar a favor primero. No, a la vez. Venga. Se suele votar votos a favor. A favor. ¿Votos a favor? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Votos en contra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Abstenciones? 3, 3. Sí, que no hay más. Vale, entonces, para que Virginia sobre todo la mande la llave a las 9:30, tenemos claro todo lo que va a decir, ¿no? Aceptamos la reunión con el PP siempre que sean los términos que hemos definido. Sí, Fernando Rodríguez, en un lugar público, grabado y con asistencia de público. Escucha, con asistencia de público. Si dicen que no, pues mejor no vamos a... Claro, vamos a jugar con eso. Si dicen, si fuera lo del público bien y si no fuera... Y si no fuera, pues mejor no vamos. Pero que no seamos nosotros. Bueno, tema zanjado entonces, nos podemos poner. Ay, no, dejáis que iba a hablar de Jesús, a ver. A ver, que Jesús quiere hablar. ¿Habla? A ver, para empezar, yo quería decir que. Hay veces en las que a lo mejor pues, nos centramos en cómo deberían ser algunas cosas de alguna forma y no pasa nada porque miremos lo que están haciendo otros candidatos municipalistas en otros ciudades. Por ejemplo, en Valladolid lo que han hecho es una reunión de tres partidos en los cuales han ido con cámaras de vídeo, con streaming y lo han puesto directamente. Yo creo que es un punto muy clave y que limitarnos a una grabación de audio también sería quedarnos muy cortos. En Cádiz también han cogido que fuera público. Nos han puesto en una plaza pública y toda la gente por lo menos escuchaba las propuestas del PP. ¿Por la del PP o la del PSOE? Claro que ahí tienen otra situación, pero nos han forzado casi a ir a una asamblea y que se expliquen de la manera. Pero tenían otra situación, tú lo has dicho. Vale, acuerdo, es otra situación. Pero podemos fijarnos, de todas maneras, a la hora de grabar, ya lo sé. Es que cambia mucho. Ya lo sé, que cambia mucho, puedes forzar a muchas cosas, pero desde luego empezar por público. Pero después, lo siguiente, grabado con cámaras de vídeo y con streaming. Lo siguiente, con cámaras de vídeo y ponerlos en YouTube. Pero, o sea, en ese orden, no coger y decir, bueno, da igual, pues se graba a ti. Pues a lo mejor dentro de un mes tenemos que coger y revisar esas conversaciones. ¿Estamos de acuerdo con lo que dice Jesús? Yo he oído, seguro que millones de personas no han oído a la tan admirada Manuela Carmena decir que le gustaría reunirse con Esperanza Aguirre, que me parece que es peor que mayor. Bueno. Por hacer resumen, caso. Entonces, cuando yo me lo pedí como café, nosotros estamos dispuestos a reunirnos con el Partido Popular, siempre que sea en un espacio público, con posibilidad de grabarlo, que no venga Franzo, que sea abierto al público y que dentro no venga Franzo Rodríguez. Esa es nuestra consignado aquí. Eso es. Vale. Los concejales, todo publicitario que necesita un chico musical. Ya, pero es que no es lo que te apetezca, ¿vale? Los cuatro concejales, hay que demostrar fuerza. Pero una pregunta concreta, es que yo ahora tengo muchas dudas. Primero se dijo, lo dijo Virginia, a mí no me importa ir a oír a Mañeco a ver qué me cuenta. Es una cosa. Otra cosa, si va a haber. Debate. Sí, no, pero yo creo que a Mañón puedes escucharle. A Mañón puedes escucharle solamente. Solamente. Tendrá que. Fermín, y solo quiero escuchar a Fermín. Vamos a ver, es que, o sea, sinceramente, o sea, después de oír las diatribas, y no estoy tomando posición, sobre el tema de la asamblea y demás, no acabo de entender. O sea, vamos a ver, nosotros lo único que vamos a hacer es ir a escuchar a todo el mundo. Punto. Ya está. La cosa es que en el calor de la conversación, no con Mañueco, puedas avanzar algunas cosas. Nuestros planteamientos irrenunciables son estos. Yo creo que en el caso de Mañueco ni eso siquiera. Pero vamos, o sea, nuestra única posibilidad en la situación en la que estamos, además después de lo que hemos oído de la asamblea, es ir a escuchar con cualquiera. Vale. Este punto vamos a pasar nada de negociación, ni compromiso. Vale, para terminar de cerrar este punto, ¿quiénes van a esa reunión? ¿Estamos todos de acuerdo que vayan los cuatro concejales? Yo puedo ir cualquiera, ¿no? Álvaro tiene que ir. Hombre, pero mejor los cuatro, ¿no? Si puede, no, pero no, más, ¿no? Digo, no, sí, cuatro sí. Y tres más. Pues tenemos siete. Como que vayan los concejales, ¿no? Yo sí opino en contra de que sean los concejales. Es escuchar, no hace falta que vaya a ser. No, lo que pasa es que tú no quieres ir, pero no. No, explicar, por favor. Así que ahora tienen las primarias, tío. ¿Me queréis explicar? ¿Estamos hablando de un modelo representativo o un modelo participativo? Yo creo que hay que cambiar ciertas cosas, como que resulta que ahora los representantes que los concejales tienen que tener opinión. Yo creo que quien tiene que ir a estas cosas es la persona más preparada para eso. ¿Qué pasa? Que se predispone a que todos los son los concejales los mejores para todos. Para escuchar puede ser cualquiera. Que mejor tenga luz. Sí, está claro. Está claro. Ha preparado un músico. A esta reunión concreta está claro y no hay ningún problema, pero yo sí que hago encima de la mesa que no tenemos por qué decir a la venga siempre los concejales porque no tienen por qué ser las mejores personas, está por claro. Ejemplo, para hacer posteriormente una negociación. Está claro, hay mucha gente que no tiene claro lo que es un representante que vincula o un mandatario, hay muchas cosas que sí, que está claro, que está claro. Álvaro y Fermín en ese orden. A ver, yo estoy en contra de que vayan los concejales y el hecho de que hayan sido electos concejales no quiere decir que sean dioses todopoderosos y omnipresentes. Ah, está diciendo eso, ¿no? Bueno, pero estoy diciendo los concejales porque son concejales. O sea, que lo mismo me da. Y estoy en contra de los concejales no porque creo que lo vayan a hacer. Pero cuando los concejales son los que ocupan una posición, no pueden ser ellos los que negocien las cuestiones de esa posición, se crea un llamado al conflicto de intereses. Y para evitar esa posibilidad, pues lo mejor es que no vayan concejales. Repito, no estoy Fermín, Virginia y Luis. Para eso se evita. Eso es, si cualquier persona de Ganemos quiere asistir, pues que se ponga en contacto con Virginia, con cualquiera de los dos Gabriels o con Pilar, y diga, oye, ¿cuándo os vais a reunir? Que yo quiero ir, no hay problema. Si es público. Claro, claro. Los que sean públicos, que a lo mejor no nos aceptan que sean públicos. Claro. ¿Puedo terminar de decir lo que iba a decir? Yo creo que el PP que te pide que sea público. Virginia, que está pidiendo a Fermín hablar. No, es que ya hemos hablado por mí, pero para tomar el tema y pasar a la gente. Pero yo que también capacidad para proponer fuera del tema de lo que tengo. No, si tampoco lo sé. Y aquí la mitad de lo que iba a decir. Iba a decir que teniendo presente que estamos diciendo, como es lógico, que la asamblea es la que tiene que decidir, pues yo entiendo que después de esta semana la asamblea decida, no tengo una asamblea el día 5, pues que decida la asamblea, pero hombre, de aquí hasta el día 5, entiendo que la única gente que tiene una mínima capacidad son los concejales. Y ya no capacidad, legitimidad, que han sido elegidos en primaria. Ya no estamos diciendo que sean dioses ni que estén más capacitados ni nada por el estilo, es que tienen la legitimidad en cuanto a que, como está diciendo Fermín, no va a haber una asamblea antes, han sido elegidos en primarias, es una situación extraordinaria de aquí a la asamblea. Pero sobre todo, que ha dicho él que se mayoría los edificios, es decir, para escuchar. Es para escuchar. Claro, claro. Vale, tenemos consenso entonces. Si algún concejal lo quiere ir, que no vaya. Claro. Bueno, a ver, Risco. No, yo sí si este debate no se va a hacer hoy, pero no me parece nada bien que se pongan vetos. Que decida la asamblea quién va a cada cosa. Pero me parece bastante impresentable que se pongan vetos. A mí me parece además que se vete personalmente a cuatro personas que hemos resultado elegidas, me parece bastante incoherente, para terminar solo diré que desde el punto de vista estrictamente personal, lo más fácil es no. Desde mi punto de vista personal, lo más fácil es no. Pero me parece bastante impresentable los documentos. Ya lo vivimos con Coriados, espero que no lo vamos a vivir. Oye, yo creo que ese tema hay que... Bueno, ¿tenemos el tema cerrado entonces? Yo creo que tengo más parecidos que tengo. Medios de comunicación, Fernando Rodríguez fuera, en sitio público... grabado y que la gente pueda venir. En streaming, a ser posible. Más que grabado, retransmitido. Ahora, Ciudadanos, el escenario es diferente. Ahí no vamos a escuchar y vamos a ponerle verdes, básicamente. Bien. A decirles que, oye, ¿qué coño vais a hacer? Creo que ahí el debate no es el que tenemos con el PP. Nosotros realmente tenemos una... Yo personalmente la tengo, diré, tío, ¿qué vais a hacer? Porque realmente nos toca, ¿no? Un poco sí. Para poder decidir el viernes. Entonces yo creo que ahí, igual, grabado, en sitio público... ¿El qué? ¿Tiene la palabra si quieres hablar? No, hombre, pero tenemos muy claro que es... No, pero Gabriel, nosotros le vamos a decir que nosotros no vamos a Villamañueco y lo único de nuestra parte con Villamañueco es no votarle ni abstenernos. No votarle ni abstenernos. Sí, hay que decirlo eso. Claro que quiere. Hay que decirlo eso. Yo creo que os parece bien que digan eso o no. Hombre, claro. Vamos a ver, si queréis no nos contáis. A ver, un momento. Ha pedido la palabra después de Virginia. Habla Luis y luego habla. Nosotros hemos dicho públicamente que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que nos haga el PP. Es que lo hemos dicho 20 veces. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que nos haga el PP. Y es una respuesta que el PP tenga uno como quiera. Lo que quiera hacer es lo dijimos. ¿No? Lo dijimos. O sea, mi ciudadano me pregunta y diré, todo lo posible para que nos haga el PP. ¿Por qué te crees que te llamamos? ¿Porque nos cae bien? ¿O porque tenemos falta de amigos? ¿O queremos ver sus problemas? No, le llamamos a alguien que nos ha sobre nuestra parte, ¿no? Para que el PP nos salga. Y luego, respecto a Cabello, yo creo que ahí no se va a escuchar, ahí se va a decir, él te viene a decir algo, y ya no lo ha dicho, queremos que nos apoyéis. Sí, vale, pues sí te apoyaremos, sí, A, B, C y D. Eso. Y ahí no vamos a escuchar, vamos nosotros a poner las condiciones sobre la mesa. Es muy distinto, tú y yo, Pepera, abierta la oreja, estupendo, oreja y audífonos de falta. Ciudadanos, exigente de qué vais a hacer. Bueno, la respuesta que es, nosotros tenemos muy claro, estamos aquí porque... Esas cosas ya están decididas, entonces. ¿Qué cosas? Es que ya no entiendo nada. ¿Vamos a escuchar también a Ciudadanos y a PSOE o vamos a debatir con ellos y a ponerle condiciones? ¿Y quién ha decidido las condiciones? ¿Es que? ¿Pero cómo se va a hacer Ciudadanos, que es uno de los que dio la Asamblea? Pero a ver, es que lo que vamos a escuchar es que nosotros ellos están de acuerdo... Si es lo que hemos hablado antes, que son, o sea, que los términos que establecemos tanto con el PSOE como con Ciudadanos nos los marcan las prioridades programáticas. De participación y de transparencia. Claro. Luis. O sea, es por de la parte donde he terminado, porque sería la última duda. Y ahora nos hemos dicho que no se escucha y vamos a decir a preguntarles. Y a PSOE, ellos nos dicen que quieren que les votemos. Ahí nosotros no tenemos que ir a escucharles, vale. O votamos a cambio de nada, a cambio de algo, nos lo dejáis sin cambio. Hay que decir algo, ¿no? Que te ofrezca las dos opciones y la pregunta. Pero está sufrida. Lo que PSOE es como algo. Luis. ¿Has terminado bien, perdona? Sí. Luis, Fermín y Gabriel de la Mora, ¿eh? Yo solo quería decir que así como a Pepe vamos a pedirle como colectivo responsable que no vaya Fernando Rodríguez, a Ciudadanos habría que decirle que traigan a su coordinador de pactos y conversaciones, porque él no tiene ninguna capacidad para decidir nada. Por la mañana se levanta, te caga el efecto del café, dice una cosa, y luego, un poco más tarde, dice que se abstiene. Entonces, ¿qué interlocutor es él? Entonces, digámosle que venga su colega. Que venga alguien con poder de decisión, sí, digamos, con poder de decisión. No, pero no, pero amarilla. Si nosotros vamos con poder de decisión, no podemos exigir que venga el poder de decisión. Si nosotros vamos a ir sin ningún tipo de poder de decisión, porque vamos a ir sin ningún tipo de capacidad de vinculación, Ciudadanos, como bien decía Luis, puede decir, ah, pues yo tampoco. Yo también estoy así. No te puedo decir. Ese va a ser el escenario de las reuniones. Que todos vamos a ir en la misma situación. Que yo creo que ahí... Porque Manuel, perdona, está dentro del comité electoral regional. Menos Manuel. Estamos sometiendo eso. Ni siquiera nos planteamos aquí. O sea, llevamos funcionando desde el mes de agosto con unas formas. Resulta que hemos descubierto la asamblea ahora. Ha habido muchas decisiones que hemos tomado en la asamblea. No es la primera. No es la primera, Estefanía. Pero es un pacto. Vale. ¿Qué pacto? Es un pacto de representación institucional. Y hay una cosa del programa que dice que los pactos. El pacto de investidura, mínimamente, es lo que está sobre la mesa. Vale. Lo primerísimo, vale. Ni siquiera pacto de gobierno. Claro, que, Estefanía, pero que no se va a decir en esa reunión. Se le consulta. Estefanía, que se va a consultar. Estefanía, que se va a consultar. Que en esta reunión les vamos a recabar información. ¿Estáis cuestionando que se haga, incluso desde aquí, como hemos hecho en todas las asambleas, una propuesta, propuestas, para que además la asamblea tenga suficiente entidad de información? Eso es. Esto es lo que aquí en la reunión esto se va a decir en nada. En la reunión se va a recabar información para plantear los escenarios realistas en la asamblea. Porque si no en asamblea...